Testamento. En el Antiguo Testamento es el profeta Elías, que está alojado en la casa de esta viuda en Sarepta, que lo ha escondido en la persecución del rey Acab, y muere el hijo de la viuda. La viuda se desespera, incluso piensa que la presencia del hombre santo le ha hecho daño, le ha hecho morir a su hijo. Y entonces Elías invoca al Señor, pide al Señor, y entonces vuelve la vida al niño. En la lectura del Nuevo Testamento, Jesús, acompañado por sus discípulos, encuentra el cortejo fúnebre donde llevan a encerrar también al hijo único de una madre viuda que va llorando, y esas lágrimas tocan el corazón de Cristo. Y entonces Cristo consuela primero a la mujer y luego resucita al joven. En el Antiguo Testamento también el profeta Eliseo, discípulo de Elías, había resucitado al hijo de una viuda, Sulamita. Los milagros de resurrección son milagros que muestran con mucha fuerza el poder de Dios. Tal vez de los milagros que con más fuerza muestran el poder de Dios. A veces en la curación de una enfermedad, en otros milagros, digamos, que podían haber sido producidos también por causa segunda, se puede que algunos quieren buscar interpretaciones naturales. Hay curaciones que pueden deberse a la sugestión, hay curaciones que pueden deberse a la casualidad, pero resucitar un muerto, ahí no hay sugestión que valga, ahí no hay casualidad que valga. Ahí aparece el poder de Dios, que es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. Y entonces, en ese sentido, el milagro de la resurrección se transforma en uno de los primeros signos que confirman la fe. Y es lo que pasa. Cuando Elías realiza el milagro, la madre del hijo resucitado dice: ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está en tu boca. Y cuando Cristo resucita al hijo de la viuda, todos quedaron llenos de temor y de admiración y decían: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué? Porque solo el poder de Dios puede resucitar al humano. Pero todavía podríamos señalar que hay una diferencia entre las resurrecciones que nos cuenta el Antiguo Testamento, la de Elías, la de Eliseo, y la resurrección que hace Cristo. Elías y Eliseo hacen la resurrección, es decir, muestran que con ellos está el poder de Dios. Y es ese poder de Dios el que va a confirmar que sus palabras como profetas no son palabras humanas, sino palabras de Dios. Pero Elías y Eliseo, ¿cómo hacen el milagro? Elías se tiende allí sobre el niño y reza y pide y ruega a Dios. Es decir, ellos necesitan oraciones, ellos saben que no tienen, son hombres, nada más que hombres, por más que sean hombres santos, por más que sean hombres de Dios, saben que no tienen el poder de resucitar. Le piden a Dios que haga un milagro. Solo en las manos de Dios está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y entonces no tiene poder el hombre, por más santo que sea, para resucitar. En cambio, Cristo tiene poder. Cristo no ruega. Cristo no necesita largas oraciones, ni peticiones, ni qué. Simplemente Cristo ejerce su poder como aquel que tiene autoridad. Joven, yo te lo ordeno, levántate. Como delante de la tumba de Lázaro va a decir: Lázaro, sal fuera. Como a la niña que descansa en la cama ya muerta, recién muerta. Joven, levántate, Talita, pues. Talita, yo te lo mando, levántate. Es decir, Cristo no necesita rogar, pedir, no necesita oraciones, no necesita qué, no necesita lágrimas para arrancar de las manos de Dios la fuerza de curar. Él lo tiene en sus manos, porque sus manos son manos de Dios. Es un hombre, pero es el hombre Dios, es el verbo de Dios encarnado. Tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Lo va a mostrar con sus milagros, pero con ese poder directo. Mientras los profetas, mientras los santos necesitan rogar a Dios, Jesús, en su propio nombre, con su propia fuerza, porque Él es Dios, realiza el milagro. Es lo que pasa con los milagros de los santos. No nos confundamos. Los santos son nuestros intercesores delante de Dios. Los santos ruegan a Dios por nosotros. Y los santos pueden alcanzarnos de Dios favores ordinarios y a veces también favores extraordinarios, incluso milagros. Pero no es el santo el que hace el milagro. El santo ruega a Dios por mí, ruega a Dios por nosotros, y Dios le concede el milagro. Los milagros están en manos de Dios. Es el Dios que ha creado el mundo, que ha creado la naturaleza y sus leyes, y Él puede alterarlas, cambiarlas o superarlas, pero solamente Él. Y cuando Dios hace milagros por la intercesión de un santo, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando? Que Dios se complace en ese santo. La Iglesia, cuando va a canonizar, a declarar santa a una persona, pide dos milagros. Y milagros no milagritos cualquiera. No basta decir que si yo, Ceferino me consiguió trabajo. Aunque, como andan las cosas en la Argentina, dentro de poco va a ser un milagro cada vez más grande eso de conseguir trabajo. Pero no basta con decir eso, no, tiene que ser un milagro de primera categoría. Un milagro grande, importante. Y cuando Dios, por medio de un santo, hace un milagro, quiere decir que sí, que ese santo está en el cielo. Es la firma de Dios al proceso de canonización que hace la Iglesia. El milagro que Dios hace por medio de ese santo. Son amigos de Dios, ruegan a Dios. Dios escucha sus oraciones. Tienen poder para ayudar, pero ese poder no nos pertenece. Es el poder que viene de Dios. Cuando pedimos algo a los santos, a través de los santos se lo estamos pidiendo a Dios. Le estamos pidiendo a los santos que ellos rueguen a Dios por nosotros. Y entre todos los santos, la Virgen Santísima, que es la que tiene la palabra más fuerte para mover el corazón de Dios, para mover el corazón de Cristo. Milagro entonces que confirma la misión de Cristo. Dios ha visitado su pueblo, clama la gente. Milagro aparte, que tiene el otro significado. Muchas veces hemos señalado aquí, hablando de los milagros, que Cristo habla con palabras y Cristo habla también a través de sus milagros. Y que los milagros, aparte de ser muestra del poder de Dios, son un símbolo de la misión de Cristo. ¿Y qué simbolizan estos milagros de resurrección? La explicación la da el mismo Cristo. Antes de la resurrección de Lázaro, cuando Marta, la hermana de Lázaro, le pide por su hermano, y Jesús dice, tu hermano resucitará. Y sí, ya sé, resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ese es el mensaje que traen los milagros de resurrección. Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él no muere para siempre. Incluso cuando muere, incluso cuando tenga que pasar por esa experiencia dolorosa por la que todos tenemos que pasar, por esa separación del alma y del cuerpo, pero si estamos unidos a Cristo, nuestra alma va a gozar con Dios en el cielo y tenemos la semilla de resurrección gloriosa. Cristo es la resurrección y la vida. Es lo que dice Jesús en el discurso eucarístico, en el sermón eucarístico, después de la multiplicación de los panes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, es decir, ya tiene el cielo con una semilla en su alma y en su corazón, y yo lo resucitaré en el último día. Eso es lo que significan los milagros de Cristo. Cristo al resucitar muestra que Él tiene poder sobre la muerte, que Él ha vencido a la muerte. Y lo va a mostrar con estos tres milagros, y lo va a mostrar con el milagro más grande de todos, que es el de su propia resurrección. Él nos comunica la vida verdadera, la vida que no pasa, la vida contra la cual la muerte no puede nada, la vida que va más allá de la muerte, y una vida que es no solamente en duración, ir durando, ir tirando, como podemos a veces vivir aquí en la tierra, sino que es una vida que es en el cielo plenitud de gozo, plenitud de alegría, plenitud de amor. Y esa es la vida que Él nos comunica, y esa es la vida para la cual Él nos llama. Esto es lo que significa entonces este Evangelio. Y esa presencia de Cristo, Dios ha visitado a su pueblo, es algo que se hace actual en cada misa. En cada misa podemos decir, aunque el milagro que se realiza es un milagro escondido y silencioso en el misterio, Dios ha visitado a su pueblo. Y cuando recibimos al Señor, recordar esas palabras de resurrección y de vida eterna. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene la vida. ¿Quién puede matar esa vida? Solo nosotros, por el pecado. Por nuestra culpa le volvemos las espaldas a Dios, podemos matar esa vida que el Señor nos comunica. Podemos volver las espaldas a la vida. Podemos rechazar la vida eterna. Podemos rechazar, no digo la resurrección, pero sí la resurrección para la gloria. La resurrección puede ser para nosotros por culpa nuestra, resurrección para la condenación. para ese infierno que es la separación de Dios por siempre, para siempre. Pero eso solo nosotros lo podemos hacer. Cristo no rechaza a nadie. Cristo resucita, así como resucita a los muertos, resucita a aquel que está muerto por el pecado. San Agustín hace una comparación hablando de las resurrecciones de Cristo. Dice que en el Evangelio hay tres resurrecciones. La de la hija de Jairo, que está recién muerta en su casa, en su cama. La de el hijo de la viuda de Naín, que lo lleva ya camino al cementerio. Y la resurrección de Lázaro, que ya está desde hace 4 días en la tumba. Se niegan a abrirla porque ya olía mal, hasta que Jesús lo manda. Muestra a San Agustín como en una comparación, como Cristo puede devolver la vida al pecador cualquiera que sea el estado en el cual se encuentra. La niña que acaba de morir es la imagen del pecado de aquel que a lo mejor ha vivido en la gracia, en la inocencia, en la gracia de Dios, y por ahí tropieza y cae en el pecado mortal. Es el pecador que no tiene la costumbre, es el pecador que en algún momento de su vida el diablo le tendió esa trampa y tropezó y cayó. Y Cristo le vuelve la vida. Aquella que va, en cambio, que va camino del cementerio, es el pecador que ya se está acostumbrando al pecado. Es el pecador para el cual el pecado deja de ser una cosa suelta y se va transformando poco a poco en un vicio. Y por último, aquel que ya está en la tumba y está podrido, es la imagen del hombre que está hundido en el pecado. Del que se ha vuelto esclavo, del que está agarrado fuertemente por las garras del vicio. Sin embargo, Cristo puede curar a cualquiera. Al que pecó alguna vez como un tropezón accidental en su vida, aquel que va camino del vicio y se le hace cada vez más fácil pecar y más difícil salir, y aquel que a lo mejor cree que ya no puede salir porque está hundido en lo más hondo, en lo más profundo de la miseria, porque está agarrado por el vicio, porque está degradado, porque está, y los hombres a veces podemos decirlo, porque no conocemos la misericordia de Dios. Este tipo no tiene remedio. No hay nada que hacer con este tipo. Es irrecuperable. Pero para Dios no hay nadie que sea irrecuperable. Delante de la tumba de Lázaro, los hombres decían cuando Cristo dice, ábranla. No, Señor, ya huele mal. Está podrido. Y sin embargo, Cristo, incluso al muerto que llevaba 4 días y que olía mal, es capaz de devolverle la vida. El poder de Dios es infinito. Como puede devolver la vida del cuerpo, puede devolver la vida del alma. Escucha las oraciones, escucha la oración que está en el llanto de esta madre que conmueve el corazón de Cristo. Y cuando resucita al Hijo, se lo entrega a su madre nuevamente. Cuando Cristo resucita al pecador, cuando Cristo vuelve la vida a aquel que está hundido en el pecado, lo entrega a su madre, que es la Iglesia, para que esta madre lo conduzca de vuelta a la casa de Dios, a la casa del Padre, al cielo. Todo esto podemos encontrar en el Evangelio de hoy. Que nuestra actitud, en los momentos difíciles en nuestra vida, que nuestra actitud, si tenemos la desgracia de pecar y de apartarnos de Dios, que nuestra actitud enfrente al misterio de la muerte no sea el de la viuda de Sarepta, el de la mujer de la primera lectura, que se desespera cuando la muerte del Hijo, que sea al contrario, una actitud de esperanza, porque aquello que puede parecer imposible para los hombres es posible para la fuerza de Dios, es posible para la gracia de Dios. Y que nuestra oración sea, por medio de la Virgen, esa palabra que toca el corazón del Hijo, que nuestra oración sea como las lágrimas de la Madre que llegan al corazón de Cristo, que es misericordioso, que se conmueve, que nos visita y que pone en ejercicio sobre nosotros todo el poder de Dios para que tengamos vida y vida eterna.